Terror y Nada Más presenta. ¡Basta! Confiesa que eres bruja. ¡No! ¡No lo soy! ¡No lo soy! Confiesa que has acudido al sabbat y rendido pleitesía a Satanás. ¡Confiesa! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Confiesa que has producido tempestades y conocido a los dragones del demonio. ¡Yo no soy bruja! ¡No lo soy! ¡Confiesa y seremos misericordiosos! ¡No! ¡Confiesa! ¡No! ¡No! Traed a la otra. Veremos si su resistencia es tan grande. Suéltala. Llevadla a la rueda. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Eres una maldita bruja y arderás en la hoguera. ¡No! Pierril Fille, ¿confiesas haber adorado al demonio y haber acudido a rendirle pleitesía en compañía de Odile Dufresne? No, nos han calumniado. ¡No es cierto! ¡No! ¡No! ¿Confiesas haber tenido trato carnal con los demonios? No, es mentira. ¡Es mentira! ¡Eres bruja! ¡No! ¡Confiésalo! ¡No! ¡Piedad, señoría! ¡Tened piedad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Confesaré! ¡Confesaré, señoría! ¡Confesaré! ¡Tened piedad! ¡Confesaré! ¡Bajadla! ¿Desde cuándo mantienes tratos con el demonio? Desde hace unos 4 años. Una noche se me presentó un joven vestido de negro. Me preguntó si quería ser su amante. Y yo le respondí que sí. Entonces me entregó un sombrero repleto de monedas de oro. Luego me llevó al sabbat. Y allí me encontré a Odile. Desde entonces soy bruja. ¿Cuál era el nombre de ese demonio? El nombre... Verdoso, señoría. Verdoso. Se llamaba Verdoso. Thank you. Tributo Paul Nachi. Escrito, producido y creado por Terror y Nada Más. Jueves 4 de febrero de 2010. Noche cuarta. Buenas noches, amigos, visitantes y oyentes de Terror y Nada Más. Llegamos en esta noche de jueves al ecuador del tributo que con cariño, amor y respeto estamos brindando al maestro Paul Nachi. En cada una de las partes de este tributo, al principio suelo hacer una selección de alguna entrevista, documento o citas referentes al maestro. Hoy, antes de comenzar a recibir a nuestros invitados, os voy a leer un segundo grupo de reseñas, frases y dedicatorias al maestro que nos harán ver de nuevo la excelente persona y mejor profesional que hemos perdido y el aprecio que tantas y tantas personas le han tenido y le siguen teniendo. Las citas que he destacado para hoy son las siguientes. Radio Televisión Española nos dice: condecorado con la Medalla de las Bellas Artes en 2001, Nachi es sobre todo una leyenda de un género despreciado y denostado que él ayudó a dignificar y del que ha sido uno de los mayores exponentes como director, guionista, productor y protagonista de sus propias películas. En Priego Digital nos dicen: desde que comenzó el presente mes de diciembre, la luna llena brilla menos que de costumbre. El aullido del hombre lobo se apagó para siempre con la muerte de Paul Nachi. Juan José Plans, conocido por todos nosotros por su fantástico programa Historias de Radio Nacional de España, nos dice: cuando le conocí, acababa de convertirse en Paul Nachi, pero en las distancias cortas seguía siendo Jacinto Molina, un guionista al que me presentó en Madrid Julio Coll, director de la famosa Jandro, después de dejarme leer un texto suyo que pretendía convertir en película. Congeniamos al instante. Él, como yo, veía Asturias como una tierra mágica. Le entusiasmaban los paisajes, también la mitología. Su madre era de Cangas de Onís y ejercía mucho de asturiano. Pero eso no era lo único que nos unía. Nos gustaban las mismas cosas. Curiosamente era todo lo contrario a sus personajes. Jacinto, o Paul, era la persona más correcta, discreta y educada que se puede encontrar en la vida. Lo cierto es que no daba ningún miedo fuera de la pantalla. Sí recuerdo sus temores. Lo que más le asustaba, pues Blancanieves y los siete enanitos, ese perverso cuento de terror. Antes de ser Paul Nachi, fue pintor y también dibujante de cómic y portadista. De ahí saltó a la literatura, también con seudónimo. Como Jack Mills, publicó novelas de kiosco, casi todas del oeste. El cine llegó después, primero como guionista y ya después como director y protagonista. Su estreno La marca del hombre lobo tuvo tal éxito que se distribuyó fuera de España. Y ahí empezó todo. La compañía le dijo que Jacinto Molina no vendía, y él, que casualmente tenía un periódico delante con una foto de Pablo VI, pensó en llamarse Paul. Lo de Nachi viene de su época de luchador profesional. Así se apellidaba un artelofilio húngaro, y quiso hacerle un homenaje. El resto es su vida, y también su leyenda. Yo solo espero volver a verlo en algún bosque de Asturias, para contarnos estas historias bajo la luna llena. En aldiatx.com, periódico de Dallas, Estados Unidos, se nos dice: muere Paul Nachi, astro del cine de terror español. El semanal digital en la persona de Fernando Alonso Barahona nos dice: la eternidad espera ahora al hombre lobo, el viejo Valdemar Daniski, el luchador valeroso y maldito, al que solo el amor y una vara de plata podían otorgarle la paz. Y fuera del género queda esa obra maestra absoluta que es El huerto del francés, de 1977. Realismo, crímenes en serie y una pintura entre Solana y Goya, que impresiona de forma profunda y aún espera una urgente reivindicación que la coloque en el alto lugar que merece en la historia del cine europeo. Paul Nachi fue el responsable de la popularidad del fantástico en España a partir de 1970. Su figura ha sido reconocida y admirada en numerosos países. Hay que recordar que su biografía se ha publicado en Portugal, 1997 Fantasporto, sus memorias traducidas y publicadas en Estados Unidos, y sus películas editadas en DVD en Alemania, Inglaterra, toda América y Japón, donde el actor trabajó en varios proyectos de enorme interés, tanto cinematográfico como documental. Sin embargo, su rabiosa independencia personal, su alegría a la corrección política y la complejidad de sus mejores películas no siempre fueron bien comprendidas. Críticos hubo que le menospreciaron, administraciones que no prestaron ayuda alguna y premios que se le negaron. El más escandaloso, el Goya de Honor, que la desaparecida Pilar Miró había preparado para él y que se ha quedado para siempre en el tintero, con el agravante de que en el último año la inoperante Academia decidió otorgársela a un representante del cine de género, el muy inferior Jesús Franco. Los hombres lobos, como los artistas de raza y genio, nunca mueren. Paul Natchi es ya un mito del cine. Sus películas, su obra abigarrada y personalísima, es su mejor herencia, eterna además. En La Opinión de Málaga nos dicen: la obra de Paul Natchi es tan personal e intransferible que al final lo mismo da que sea español que alemán o nacido en Transilvania. La poliédrica mirada de Natchi ha hecho del cine, la literatura y la magia un referente que va más allá de lo habitual en el mundo de la fantasía, la plástica y el arte de las imágenes en movimiento. No lo dijo ningún compañero de Fatigas o un más o menos relevante director español, sino todo un tótem, Quentin Tarantino, un fan absoluto, como también Steven Spielberg y Antonio Banderas, de las películas de Jacinto Molina. En la revista Fangoria nos dicen: leyenda del horror español muere. Aparte de sus cualidades profesionales, Paul era una persona de corazón cariñoso y una persona generosa con un irónico sentido del humor y un apasionado por el cine, que no encontraba fronteras. En los últimos años había hecho su camino de regreso a sus orígenes, en lo más alto de su arte. Nunca lo olvidaremos. En la página web fiar.net nos dicen: tuve la buena fortuna de conocer al señor Natchi hace varios años, y aunque hablaba muy poco inglés, su calidez y aprecio por sus fans era muy apreciado. Si nunca has visto una película de Paul Natchi, ahora es el mejor momento para excavar en algunas de sus mejores películas que han sido lanzadas en DVD y Blu-ray, con más por venir. Es triste decir que hemos perdido una leyenda hoy, pero su trabajo se vive, ahora más que nunca. Day Green, de la página web horrornews.net, nos dice: estoy profundamente apenado al conocer el fallecimiento de Paul Natchi. Él fue completamente una leyenda, no solo del horror, sino del cine. El talento y la presencia de Paul Natchi le hicieron trascender a la pantalla de los cines y televisores y convertirse en una leyenda. Es una triste noticia para el cine y los fans de todo el mundo. Steve Barton, de la página web Dread Central, nos dice: icono. Es una palabra que no debe utilizarse a la ligera, porque es solo aplicable a pocas personas. Paul Natchi, Jacinto Molina, es la materialización de esa palabra. Creo que hay poco más que añadir. Está claro que el amor, respeto y profesionalidad que tanto mundial como nacionalmente se le tiene al maestro es abismal. Esto lo único que hace es reforzar la idea de que muchos en este país han sido auténticos ciegos ante la gran persona y profesional que tenían delante. Es increíble y odioso que en este país haya gente que ponga en duda la aportación, valía y calidad humana del maestro. Pero tranquilo, Paul, aquí estamos nosotros para defenderte y seguir llevando tu bandera del horror y del buen hacer allá donde sea necesario. Vamos a comenzar el cuarto día de tributo a Paul Natchi con la participación nuevamente de los aficionados al maestro. Si bien hace unas noches hablábamos de una página web dedicada al maestro, un fan de Paul Natchi, hoy vamos a tener la otra gran página web dedicada a la figura de Paul Natchi, en idioma español. Estamos hablando de Proyecto Natchi. Carlos y Monse son los creadores de esta web de reciente creación y que tiene la aprobación del maestro, y así nos hablaban ellos de Paul Natchi. Tenemos en esta ocasión, en este homenaje que estamos realizando al maestro Paul Natchi, a otro proyecto relacionado con aficionados al maestro. Quizás si os digo los nombres de Monse y Carlos, pues seguramente no sonará de nada. Si os digo a lo mejor Serendipia Natchi, quizá haya alguno, puede que os suene de algo, ¿no? Y también, pues quizás si a los que seguimos mucho a Paul Nachi, ¿no? Cuando estaba vivo y ahora que se nos fue, pues también lo seguimos, pues si hablamos de un blog llamado Proyecto Nachi, pues yo creo que ya los que seamos aficionados al maestro ya más o menos sabemos en dónde nos situamos. Pues sin duda, Monse y Carlos son los que están detrás de ese Proyecto Nachi, un blog que se ha creado recientemente con la bendición del maestro, y bueno, que han querido estar con nosotros en el día de hoy en que homenajeamos al maestro. Gracias por estar con nosotros, Monse y Carlos, y bienvenidos. Sí, muchas gracias a ti. Bueno, por supuesto. ¿Cuándo es la primera vez que tenéis contacto con Paul Nachi y por qué? A ver, yo tengo ya una edad en la que mi primer contacto con Nachi afortunadamente fue en los cines. En persona no le llegué a conocer, pero como nací en una ciudad que se llama Badalona, muy cercana a Barcelona, en los cines de estreno, no ya solo los de barrio, se compensaba, bueno, pues eso, la proximidad, ¿no? Que fuera más atractivo ir a Badalona que a Barcelona con los programas dobles, las mismas películas de estreno. Entonces, pues siempre era, pues eso, la segunda, ¿no? La otra, como decían entonces, ¿no? Ibas a ver una y luego estaba la otra. Y muchas veces era de Nancy, ¿no? Entonces, recuerdo que bueno, o sea, mi recuerdo es que aquel señor era el hombre lobo, o sea, sabías que si salía por Nancy era una película con un hombre lobo. Y recuerdo que entonces, cuando era muy niña, pues claro, yo no pensaba que ese señor se llamara de otra manera, ¿no? Y pensaba, pues eso, que era un actor extranjero que estaba trabajando en películas españolas. Y bueno, claro, o sea, y a veces, cuando era, como era en sesión continua, pues recordaba yo hace poco menos de un año en un foro, que entrabas en el momento que estuviera, ¿no? O sea, y si habían pasado la segunda, por así decirlo, ¿no? Entrabas igualmente. Y claro, cuando eran películas españolas, fueran del tipo que fueran, pues mis padres no parecían tener demasiado interés en llegar hasta el punto donde hemos entrado, ¿no? Y a mí siempre se me quedó esto. Luego ya vinieron etapas de cine que una se pone así como más pedante, ¿no? Quieres conocerlo todo y sobre todo esas sesiones en versión original porque tienes una ansia de, no sé, hasta que más o menos vas descubriendo que hay mucho más cine, que el cine entretenido es el cine entretenido y ahí es cuando recuperas todas estas cosas que habías conocido en tu infancia. Bueno, pues para mí, o sea, bueno, yo lo conozco pues igual que Monse y bueno, y todos los que tenemos una edad, pues lo conocemos en los mismos programas dobles, pues recuerdo algunos así en plan descabellado como el ataque de los muertos sin ojos y los hermanos Marx en el circo. O sea, esto yo lo he vivido también y bueno, y tengo algo de memoria como algunos pequeños trazos como la transformación del hombre lobo en el ascensor, en el hombre lobo y el doctor Jekyll. O sea, por ejemplo, o sea, solamente esta escena, solo recuerdo esto, ¿no? Pero se me ha quedado toda la vida, ¿no? O por ejemplo, pues la del retorno de Walpurgis, por cierta escenita que hay con una gran piedra, o sea que le revientan a un tipo la cabeza. Esas son algunas cosas que se me han quedado hasta llegar a la noche de Walpurgis, que esta es como el mismo Paul decía, aunque no la tenía quizás en gran estima, pero sí que parece que tiene algo, que o sea que para mí es la que más, o sea, bueno, si hubiera que escoger una, yo sin duda escogería esta, aunque no es perfecta como otras cosas que ya puedo dirigir él, pero sin embargo para mí aquí está todo el fantasmagor español, o sea, es mi opinión, ¿no? En cuanto a esto. Y bueno, pues así es como, o sea, pues conocí a Paul Nachi en cuanto, o sea, pues de pequeño, ¿no? Luego eso, bueno, pues ya tenía interés en el cine más clásico, en todo lo de la Universal, en los genios expresionistas, en todo el tema este, Hammer, pero siempre, siempre el fantaterror español estaba ahí. Y para mí tiene tanto valor como todo ello. Y entonces es lo que intentamos desde el blog también. Pues no voy a valorar porque todo el mundo, o sea, esto tiene sus seguidores y siempre los tendrá y tampoco se trata pues de convencer a alguien como que, o sea, quien lo quiera ver que lo ve, quien no pues que él mismo, ¿no? O sea, quien no sabrá pues lo que se pierde, pero bueno, o sea, hay un montón de títulos y sobre todo pues de Paul Nachi porque es el máximo exponente, que merece la pena ver, o sea, muy seriamente y tomándolos en serio. Siempre también, o sea, hay la parte de humor o las carencias que pueda tener ese cine, pero que, vamos, es como todo. Y bueno, pues así es como conocí a Paul Natchez. Luego tuve suerte, eso sí, de estar brevemente con él. Y hablar un poquito con él, y eso fue, vamos, o sea, la cara de tonto que tengo en la foto, creo que ya deja bien claro, pues que está sencillamente en otro mundo. Muy bien. ¿Qué ha significado para vosotros tener la aprobación de Paul Natchez para vuestro blog de reciente creación, Proyecto Natchez? Hombre, pues fue una emoción muy grande, ¿no? Porque sí que cuando empezábamos, pues, a que yo te lo planteé, bueno, vas haciendo, ¿no? Surge la idea una tarde, de repente, oye, pues, ya que nos gusta esto de la arqueología del cine, pues, por llamarlo de algún modo, ¿no? De buscar películas antiguas, encontrar información y de divertirte, pasarte una buena tarde solamente viendo páginas de internet, oye, pues tal, podríamos hacer un blog, ¿no? Y bueno, hay un motivo especial por el cual lo llamamos Proyecto Natchez. Y bueno, ya una vez lo tuvimos, pues yo recuerdo que fantaseábamos, ¿no? Y esto, si sale bien, pues le pediremos a Natchez que lo apadrine. Todavía no sabíamos de su estado de salud, ¿no? Supongo después, prácticamente al empezar el blog, ¿no? Fue una cosa bastante chocante, ¿no? Y bueno, recuerdo que lo vimos en Facebook y bueno, le pedimos amistad, ¿no? Y fue aquello muy emocionante decir, bueno, nos ha agregado, ya somos amigos de Paul Natchez, ¿no? Entonces él ya, supongo que su enfermedad se agravó y que nos dio la bienvenida un poco a este mundo, ¿no? De los blogs en torno a Fantaterror y en torno a su padre, fue Sergio Molina. Y bueno, pues, que publicitó nuestro blog en la página de Paul. Y nos quedó, bueno, al menos a mí, ¿no? Supongo que a Carlos también, se me queda un poco la espinita, ¿no? De no poder contar, de ya no poder contar con unas palabras suyas, ¿no? Pero bueno, por lo menos está todo el cariño que le ponemos, ¿no? Sí, bueno, esto de blog para mí, o sea, que yo nunca, vamos, que yo he sido siempre un negado para el internet y para la informática y para todo, o sea, yo soy de la vieja estirpe, pues del papel, ¿no? Y siempre me han gustado los fanzines y bueno, y tener bibliografía y coleccionar cosas, que eso creo que es una cosa que más tarde hemos reflejado en el blog. Pero bueno, entonces Monche sí es una fiera de esto y me, vamos, pues me metí en esto. Entonces vi que sí que tenía posibilidades en cuanto a que de pronto ves que en un día pues recibes tantas visitas como fanzines de toda la tirada que he hecho, ¿no? O sea, que hay un montón de gente y contactas con gente y ves que hay movimiento, ¿no? Y en cuanto a que bueno, que es una cosa pues como muy inmediata. O sea que lo publicas y en cuanto te enteras de algo, puedes tal, o lo publicas, te invitan a sitios, vas a pases, a, bueno, hay directores de cortos que te invitan a que veas sus cosas, sus obras. Y entonces esto es como, vamos, yo me he quedado como muy sorprendido del alto grado pues de comunicación que da esto y de algo como tan inmediato como cuando vivimos pues la propia, bueno, el propio fallecimiento de Paul Natchez, que ha sido algo que hemos vivido un poco al momento, ¿no? Uh-huh. Y hemos sufrido también todas las estupideces de la academia y las hemos intentado reflejar porque a nosotros los estamentos oficiales principalmente pues se nos revientan las tripas solamente saber de ellos, y han demostrado, vamos, con todo este surrealismo que han planteado, con, bueno, otra vez han atado a la espalda a un actor que, bueno, que creo que ha hecho muy muy buen trabajo por el cine español, y han quedado como siempre quedan esta gente. Uh-huh. Pero bueno, eso es una parte, porque lo importante somos los, o sea, son los fans, y eso siempre los ha tenido y siempre los tendrá, y con las ediciones, o sea, este hombre puede estar muy contento porque con las ediciones de libros que ha tenido muy recientemente, o incluso los DVDs de Bella Visión, que están, o sea, con muy buen alto grado pues de calidad, pues por lo menos esto creo que va a incrementar mucho más en lo posible pues la fama y el carisma de Paul Natchez, ¿no? Uh-huh. Bueno, y yo solo quería añadir a lo que comenta Carlos, que estos últimos libros, la edición de los 8 títulos en Bella Visión, el blog del propio fan de Paul Nash, sino que es gente muy joven, quizá considera que por fin sea en España, ¿no? Donde se le dé el reconocimiento en lugar de... Bueno, porque siempre ha sido más reconocido en fuera de España, ¿no? Y quizás sea el momento de que, aunque las instituciones oficiales puedan seguir dándole la espalda o no, pues al menos que sí que haya el calor del público, ¿no? Y esa también es un poquito la función del blog, dar a conocer todo este mundo que no ha sido suficientemente valorado aquí, en nuestro propio país, donde se gestó. Muy bien. ¿Qué fue exactamente lo que os atrajo de la figura de Paul Nash y su legado como para dedicarle un blog? Bueno, a ver, es que ahí casi tengo que contar, si me lo preguntas en relación al blog, tengo que contar una pequeña anécdota, pequeña o muy grande para mí al menos, relacionada con el maestro, como tú le llamas. Uh-huh. Y es que, a ver, a mí la figura de Paul Nash siempre me había atraído, yo creo que incluso desde niña cuando veía las películas, ¿no? Por ese cierto grado de surrealismo que tienen las películas españolas, que probablemente la propia falta de medios es un pequeño valor añadido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo había escrito en un foro en el que participo, que se llama Areópago, un pequeño escrito en el que quería comentar, en el que quería ir hablando de todo este cine, ¿no? Y curiosamente había empezado, bueno, no tan curiosamente, había empezado con un artículo dedicado a Nash. Entonces, tiempo después, en otra página de internet, pues vi la foto de Carlos por primera vez, no sabía ni su nombre, ¿no? Con sus gafitas y su camiseta de Bela Lugosi. Y entonces su nick era Paul Nash, precisamente, ¿no? Justo y exacto Paul Nash. Entonces, pues ver ese nick, pensé, este señor tiene que ser interesante. Lo digo así, que me está oyendo, ¿no? Y bueno, pues contactamos. Bueno, en internet se miente mucho, ya se sabe, ¿no? Y entonces contactamos y cuando ya estábamos hablando en MSN, pues aludía a Paul Nash, pero por su nombre de pila, ¿no? Por el nombre de Jacinto Molina. Entonces Carlos quedó súper sorprendido de que una mujer pudiera conocerle, ¿no? Y así sí, pues sí, también hay mujeres, quizás seamos menos, ¿no? Pero también hay mujeres aficionadas a este mundo. Y bueno, pues desde entonces, desde aquel momento, pues Carlos y yo somos pareja. Y bueno, pues la palabra Proyecto Nashi, o sea, el título del blog recoge mucho, ¿no? O sea, todo esto que hemos comentado, más, no sé cómo llamarlo, ¿no? Más público, y luego también la parte más íntima, o sea, es nuestro proyecto, ¿no? Porque Nashi para mí es Nashi, pero también es un poquito Carlos, ¿no? Por ese homenaje que llevaba en su propio nick. Entonces es un proyecto de comunicación, es un proyecto, si todo va bien, de poder quizá establecer un cine bar en Barcelona donde proyectar este tipo de cine, porque falta esa oferta, y es un proyecto de vida en común con él, ¿no? Que se está poniendo rojo. No, pues el caso, bueno, ha sido por lo que contó ella, o sea, porque el nombre es suyo y todo fue de ahí, pues por la afición que tenía. Ella tiene, o sea, pues una cultura cinematográfica, o sea, es cinéfila 100% y es capaz incluso de ver películas de Lars von Trier, o sea, y barbaridades semejantes. Incluso yo, por amor, he llegado a ver esta última y bueno, sé que no voy a ver más. Pero bueno, pues yo tengo pues como buen cinéfago sarnoso, pues aparte de los clásicos, tal, pues, o sea, pues tengo pues muchas cosillas. Y yo pues de DVD y grabado y de cintas de vídeo de estas que vas pasando, bueno, en fin, pues X, pues yo le voy haciendo pases de estos para ver, pues, bueno, como poniendo la prueba casi, ¿no? La cosa ha ido bien y bueno, pues, o sea, pues de verdad le gusta, o sea, que lo decía en serio y no solamente por mi imponente físico, y entonces pues me propuso esto. Bueno, más que proponerlo, pues ya casi ya está impuesto y por marcha. Y como, bueno, a raíz de que había conocido un día a Víctor Israel, me dijo, bueno, escribe esto. Y precisamente había fallecido. Y hombre, pues escribe lo que pasó aquel día y tal, que estuviste con él, que te hablaste un poquillo, que sí. Y como siempre me ha gustado escribir, y he escrito fanzines sobre música, sobre todo, o cine, siempre de terror. Pues bueno, pues me lié, y como es fácil, como no hay que pagar nada de fotocopias ni nada, pues cuando me di cuenta estaba enganchado y publicando. Uh-huh. Y como la respuesta ha sido maja, pues mira, pues estamos, bueno, y como estoy en paro también, o sea, todo influye, pues bueno, pues tenemos esto en común y nos lo estamos pasando muy bien, uh-huh, la verdad. Y a mí lo que siempre se me quedará un poquito, ¿no? Ahí no lo podré, bueno, no lo podré olvidar, de hecho, ¿no? Que me hubiese podido contarle esto, contar por cómo él, Paul, ¿no?, había sido un poquito el padrino de mi propia felicidad de ahora, y me hubiese gustado mucho contárselo. Pero bueno, esta es una manera de hacérselo llegar, de algún modo, allá donde esté, de hacérselo llegar a su familia, que supongo que también les puede agradar nuestra anécdota, que es así pequeñita, aunque muy grande para nosotros. Y bueno, no sé, transmitir todo el cariño, ¿no? Hombre, su hijo ya nos dijo que le había gustado, o sea, que lo que había, o sea, que lo había llegado a ver, o sea, porque hice, bueno, sobre el lanzamiento de Bellavisión, hice un artículo, o sea, un poco al detalle, y le gustó, incluso hice un artículo, digo, bueno, pues ahora voy a hacer un artículo sobre la Universal, sobre el Drácula hispano, especialmente para él, o sea, con propaganda y cosas así, porque sé que le da gracia, vamos. Pero eso ya sé que pilló justo, ¿no? Pero bueno, el solo hecho de que le comentara, ¿no? O sea que nos dijo, o sea, pues ya nos dijo, oye, pues le ha gustado, porque dices que, o sea, que dice que está muy muy bien documentado. Uh-huh. Pues eso para nosotros ya es fantástico, ¿no? Claro. Es fantástico, y bueno, y el hijo se ha comportado con nosotros muy bien, y en general todo el mundo, o sea, incluso vosotros, o sea, que yo no sé si esto puede interesar a alguien más, pero bueno, es un honor para nosotros que nos entrevistéis. Sí, claro, bueno, pero interesa a quien interese, nosotros lo vamos a poner, sobre todo, pues, como sabéis, pues, para todos los fans de Paul Naschy, para su familia, uh-huh, por supuesto, y bueno, en memoria de Paul, ¿no? Y bueno, pues, como siempre en todas estas cosas, todo el mundo es libre de escuchar o no escuchar, y ahí estará para el que lo quiera escuchar y disfrutar, pues. Además que se prevé que va a ser bastante extenso, vamos a decirlo así, vamos a dejarlo así. Bueno, Paul Naschy interpretó muchos personajes de horror y realizó más de 100 películas. ¿Con cuál de sus personajes os quedaría ahí, y con qué películas de Paul Naschy, bueno, son vuestras preferidas? Bueno, yo, bueno, el personaje de Valdemar Daniski, eso, claro, es el gran personaje, ¿no? O sea, es el que va a dar el cracho inmortal. O sea, ya he seguido un poquito más de cerca por Alaric de Marnac, ¿no? Pero yo personalmente, El espanto surge de la tumba es una película que tengo mucho aprecio y que me ha gustado mucho, tanto el personaje como la película en sí. Aparte por esos efectos gore tan inéditos entonces en las pantallas españolas, ¿no? Y esta la recuerdo haber visto mil veces, o sea, porque la tenía en Super 8 cuando era pequeño, aunque estaba un poco cortada y tal y cual, pero me la pasaba, bueno, estos efectos cutres, pero me encantaba. Pero bueno, luego vi otras películas que me interesan, que no son de fantaterror, pero como por ejemplo, El huerto del francés es una película que me encanta. Uh-huh. La tengo, bueno, pues como casi todo el mundo, pues heredada de una VHS, que bueno, que se hace lo que se puede, pero bueno, esperando como locos a que se haga una edición digna. Uh-huh. Y luego hay películas que socialmente, o sea, que se hicieron en un momento que, o sea, que pueden ser interesantes actualmente, como El transexual o cosas así, que a mí me encantaría ver, ¿no? O sea, porque son películas, o sea, que son muy de una época, como Comando Chiquilla también, o Francotirador. Que bueno, es otra faceta de Paul Naschy, o sea, de Paul Naschy alejada ya de fantaterror, pero que el hombre, bueno, pues vivía en una época y reflejaba por las inquietudes y las cosas que la sociedad española pues estaba cambiando y entonces él intentaba reflejar por lo mejor posible. Y yo creo que, o sea, que todas sus obras tienen algún punto interesante. Bueno, quizás Buenas noches, señor monstruo, no, pero visto en general, o sea, o Disco Rojo, son películas, Disco Rojo, que recuerdo haberla visto también de pequeño, yo creo que todo es interesante, ya alejado ya por supuesto de sus grandes personajes, o sea, que eso es inmortal, eso ya nadie va a discutir, que Waldemar Daninsky es el hombre lobo, quizá tanto o más que Ron Stallwood, ¿no? Bueno, yo creo que con esta exposición ha quedado claro que el auténtico experto en Proyecto Tenacious es Carlos. Pero ya él ya ha anunciado que me va a hacer todos los pases sabidos y por haber. Tiene aquí, ha puesto por aquí todas las películas. Entonces, bueno, él es mi Pigmalión, ¿no? Y entonces yo veía las películas de Tenacious de niña y la he ido viendo ya de más adulta, pero era incapaz de recordar sus títulos, ¿no? Entonces, si me preguntas qué película me ha impresionado, aparte de todos los clásicos que ha mencionado Carlos, y creo que ha mencionado algo importante, que es que, aunque lo más fundamental en Nash sea el terror, también ha hecho otro tipo de cine que quizás se olvida un poco, ¿no? Y entonces yo la que tengo más fresca es la última sesión, el último cineforum que me organizó él, en la que proyectamos Rojo Sangre. Y bueno, me gustó, a ver, se notaba el amor en esta película yo creo que se nota mucho el amor de Paul por la pintura. Hay planos realmente que parecen sacados de cuadros, ¿no? de distintas épocas además. Y hay una cosa que me resultó muy entrañable, ¿no? Porque ya es un Paul Naschy mayor, un Paul Naschy que ha tenido que pasar por el olvido, ¿no? El injusto olvido en la década de los 80, los 90. Y es un poco un Naschy muy reflexivo y que se permite el lujo, porque él es grande, de sacar su enfado y de no dejar títere con cabeza, ¿no? Pues se podría decir. Y entonces a mí me recordó el Fellini también, el Fellini adulto, el Fellini anciano ya, de La Boche y de la Luna, ¿no? Porque es un poquito me dio un poquito la misma sensación, ¿no? De grandes cineastas que han llegado donde tenían que llegar y que ya se pueden eso, permitir el lujo de ser críticos con la sociedad no, la sociedad más actual, y su mirada sigue siendo muy interesante. Y no andaba muy equivocado aquí, o sea que después de ver la reacción de la, entre comillas, academia, no andaba muy desencaminado, o sea... No. A piano sí. Y en el Murillo. Pero bueno, Egoya tampoco, pero tampoco hace falta estos grandes premios, o sea, ya lo escribí en su momento, o sea, tal y como me salió, y es lo que pienso, o sea, que estos premios, hombre, yo supongo que, claro, que le había hecho ilusión, o sea, pues el reconocimiento, pues, de la profesión, ¿no? Pero a estas alturas yo creo que esto ya lo tenía él bastante superado. Y quizá, pues, ahora, aparte de las palabras que le estamos dedicando todos estos días, de los programas de radio, de los escritos en los blogs, en los libros también, ¿no? Lo más importante, el homenaje más importante va a ser que esas 5 películas que ha dejado pendientes de estreno, que todavía, ¿no?, lleguen cuanto antes a los cines. No sé, creo que Carlos me corrija, que la última película dirigida por él es Empusa, en la que tenemos mucho interés, ¿no? Ya hemos entrevistado a Laura de Pedro, que es la protagonista, bueno, junto a Naschy, y a su productor, Ángel Mora, ¿no? Y la verdad es que vamos a poner todo el empeño en que esto sea conocido, ¿no? Porque a veces da un poco la impresión de que sí, o Apóstolos se va a estrenar, La herencia de Valdemar también, pero quizá Empusa no tenga tanta suerte, ¿no? No lo sé, ojalá me equivoque, pero en todo caso, no sé, tenemos una pequeña idea entre manos que todavía no se puede decir, porque... No, porque por temor de que por decirla no se cumpla, ¿no? Uh-huh. Pero que está relacionada con Impulsa y, por supuesto, con Paul. Uh-huh. Muy bien. Además, Paul Naschy, no solo centrándonos un poco en el mundo del terror, ¿no? no solo se centró en hacer tantas películas, ¿no? En interpretando a muchos monstruos clásicos, dándole su toque, sino que también impulsó el mundo del terror en España, ¿no? Llevándolo a todo el mundo. Y por otro lado, pues creando festivales como Sitges, por ejemplo, o el Festival de Estepona, ¿no? ¿Qué opináis de esta faceta de Paul? Bueno, o sea, si el Festival de Sitges existe, bueno, que ha pasado varias etapas, lleva varios nombres y varios gerifaltes han querido convertirlo en Cannes, pero bueno, afortunadamente sigue siendo de cine fantástico. Ha sido por él, o sea, porque él se... En aquel momento era un buen momento, o sea, con todo, o sea, con todo lo que fue el Fantaterror en marcha, y bueno, se pensó en esta pequeña zona costera, pues mira, pues para promover. Entre esto y un tal señor Rafales, que también lo montó, pues, y para verdad se puso a funcionar. Él siempre apoyó, o sea, él siempre apoyaba todo, incluso, ya no solo esto, o sea, festivales, porque hubo alguno más ahora mismo. No recuerdo mucho, pero sé que se montó otro, no sé si fue en León, igual me equivoco, o en Cuenca, que hubo dos ediciones. En la primera se contó con él, en la segunda parece que ya lo hicieron de lado, que esto ya lo ha tenido, o sea, que ya lo ha pasado más de una vez, y además a cualquier director de corto que ha solicitado su colaboración, él ha hecho un montón de cortos, o sea, totalmente sin cobrar nada, o sea, bueno, pues para ayudar. O sea, y gente que luego ha volado largos y tal y cual, y que tampoco parece que se han acordado de que, pues, o sea, pues que él había colaborado desinteresadamente con ellos. Supongo que parte de la mala leche que podría haber tenido es por todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, él lo que le gusta es el cine de terror, y claro, y lo que le pasa es que todo lo que está relacionado con él mismo, pues se pues lo apoyado. A mí me sorprende eso, o sea, la cantidad de cortos que ha realizado, o sea, con un montón de gente joven, vamos, que los cortos, o sea, tengan, igual tienen valor o no tienen valor, pero él, como ve algo, sí, él realizaba el trabajo dignamente y como si fuera el más importante, o sea, la película más importante. Y a mí me gusta especialmente eso, ¿no? Cómo naciera una persona generosa. Y aparte de su propia aportación como artista, nunca dejó de lado a los jóvenes, ¿no? A los que empezaban. Y probablemente, pues, diciéndolo en términos un poco mercantilistas, fue una gran inversión, porque son estos jóvenes los que lo están reivindicando y los que van a contribuir con su hegemonía, a que no se pierda ese legado, como lo encargó su padre, ¿no? Y me emociona, ¿no? Me emociona encontrarme testimonios de gente muy joven que rememora la importancia que tuvo para él en su infancia y cómo después el propio Paul se volcó y a veces pues por circunstancias temporales no pudo participar todavía en más cortos, ¿no? Entonces me gustaría hacer mención de un homenaje que ofreció un realizador catalán llamado Dani Moreno en su blog, no recuerdo ahora el nombre del blog, pero que yo lo descubrí hace poco, lo publicaré, me haré eco, bueno, nos haremos eco de ese homenaje que ha pasado un poco desapercibido en nuestro propio blog, para que llegue, cuantos más lo mencionemos será mejor. Y entonces me gustó mucho, ¿no? Porque Dani Moreno contaba cómo le había conocido en Sitges, cómo se había interesado por su obra y por obras de sus compañeros, y me gustó mucho leerle que en casi todas sus obras había un personaje pensado en Nashi y que para él, aunque Nashi no pudo llegar a interpretarlo, siempre será él, ¿no? Siempre será el maestro. Muy bien. Paul Nashi fue un profesional del cine aclamado a nivel mundial por su aportación única y genuina al terror español y mundial, comparado con grandes del horror como Boris Karloff o Lon Chaney Jr., además de una gran persona. Sin embargo, en España, como ya hemos comentado un poco antes, ha sido denostado, desprestigiado e insultado sin reconocerse sus méritos ampliamente ganados a lo largo de su vida. ¿Por qué creéis que esto es así? ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre esta polémica, no se puede decir, ¿no? Que en el que la academia y ciertas instituciones pues no le han dado el reconocimiento que se merece? Bueno, quizás en cuanto a los fans de cine de terror mismo, porque o sea, porque porque también ha pasado esto, quizás. O sea, esto es verdad. Y, por ejemplo, se ha devalorizado otras figuras, como Jesús Franco o Amando de Osorio, pues de una forma más sonora. Bueno, sobre todo Jesús Franco, que quizá ha conectado más con la juventud. O sea, al ser de, o sea, pues un señor con un carácter más abierto y más, y que a fin de cuentas pues se ha tratado a sí mismo con un poco más de humor, ha conectado más, ¿no?, con la gente, pienso yo. Nachi, o sea, es un señor que se toma el terror muy, muy, muy en serio, o sea, nunca se lo ha tomado a broma, ¿no? Y entonces, claro, hay gente que puede pensar, bueno, ¿qué va, no? O sea, viendo los medios de las películas, o viendo que incluso es un cine de terror que quizás es un poco ya bien romántico, ya no es algo tan... es un cine de terror a la vieja usanza, ¿no? Y entonces, claro, pues puede haber pasado esto, que no se haya conectado con... que no se hubiera conectado con esta juventud de los 80, 90, pienso yo, en plan fanzines. O sea, pienso en fanzines que, bueno, que todavía siguen en pie, o sea, importantes fanzines, ¿no? Uh-huh. Que, sin embargo, a Jesús Franco, bueno, pues lo han tenido en cada número. Pero bueno, en cuanto a la cultura normal, o sea, es que bueno, yo no doy un duro por la, o sea, bueno, creo que ha quedado claro, o sea, que yo, o sea, que respecto a toda esta gente ya no doy un duro. O sea, a mí me sorprendió mucho lo de Jesús Franco del año pasado o el anterior cuando le dio en el Goya, que yo pienso que ya casi se lo dio, o sea, como casi pensando que no les iba a dar tiempo, ¿no? Que es lo que prácticamente están haciendo. Yo creo que lo que tienen que hacer es valorar a todos estos cineastas que, bueno, que no han rodado el cine que tanto gusta, que tanto gusta a las instituciones, que se puede, pero bueno, ellos han hecho una gran obra y vamos, no me voy a equivocar ni voy a decir ninguna gilipollez. Si pienso que la primera película que ha circulado por Estados Unidos o de la que se ha publicado incluso el argumento impreso ha sido de La noche de Vapurgis. O sea, son películas que han sido muy populares ahí, siguen siendo populares, y tanto de Paul Natchi como las de Osorio en Alemania son instituciones. Uh-huh. Las de los Templarios, y sin embargo aquí pues hay una editada, me parece, de Llamando de Osorio, hay una, y bueno, y de Paul Natchi ahora parece que bueno, la cosa va a quedar bastante bien con esto de Bellavisión, pero siempre quedarán algunas por ahí perdidas, ¿no? Que seguiremos soñando con ellas, a ver si las publican bien, porque desde luego, de haberlas visto en vídeos así repulsivos, haberlas en todo su esplendor, como por ejemplo el retorno del hombre lobo, o sea, con todos sus colores y todos sus homenajes a la pintura flamenca, pues eso es una gozada. Y no estaría de más, bueno, que me iba por Madrid, pues tener el placer de poder ver, ahora creo que a principios de enero, o sea, pues se va a poder disfrutar en pantalla grande, que eso ya es, y en celuloide. Que, por cierto, el otro día estuvimos con Mark, con Stench, y nos dijo que en Sitges, o sea, se han hecho con una copia de la marca del Hombre Lobo, y que para el próximo Sitges harán un homenaje en el que entrará esta, y posiblemente entre otras. O sea que a ahogar un poquito y a viajar a Sitges, vamos, yo no me lo pierdo. Bueno, y con todo esto que señala él, yo creo también que España en los 80 es un país que acaba de salir de una dictadura, de 40 años de dictadura, y quizá haya mucho interés por parecer más cultos de los que será, y valga la expresión, ¿no? O sea, hay una sed de cultura muy grande. Entonces parece que hay como una especie de vergüenza de lo que se ha hecho, una vergüenza injusta e injustificable, ¿no? Pero como los nuevos ricos, ¿no? Uy, a renunciar de su pasado, de nosotros en lugar de cine de entretenimiento, que es el que acaba llenando los cines, al fin y al cabo, nosotros aquí vamos a hacer obras sesudas que, con todos los respetos, hay muy buenos cineastas y muy buena labor, ¿no? Pero quizá también finalmente ese interés por ser tan profundos, ¿no?, ha acabado distanciando un poco al público, al mismo público, ¿no? Y ahí tenemos un cine condenado a la subvención y a no triunfar en las taquillas, ¿no? E incluso ahora hay mucho prejuicio. Y bueno, yo creo que esto fue, ¿no?, que esto fue esta especie de de vergüenza de lo que hemos sido, ¿no? Y de que hayamos hecho películas para comerciales, ¿no? O sea, parecía que todo lo que fuera comercial, ya fuera español, ya fuera americano, no tenía que ser reconocido. Y bueno, pues yo pienso que va a ser positivo para todos valorar esta figura, ¿no? Y a ver si conseguimos conectar más con el público. ¿Cuál sería vuestra valoración ya en términos generales del maestro, tanto profesional como personalmente, según vuestra experiencia con él, ya sea habiéndolo conocido o por las películas y demás? Bueno, pues experiencia general en cuanto a él, o sea, pues que es un hombre pues que, o sea, que ha dado todo por, o sea, por el cine, que bueno, por el cine en mayúsculas, o sea, porque no el cine fantástico, o sea, que no es cine fantástico, ¿no? Pero bueno, pero en cuanto al cine, desde luego ha dado prácticamente la vida. O sea, yo me alegro mucho de que haya fallecido, o sea, con dos libros calentitos, muy buenos libros, por cierto. Y sobre todo la primera parte de La Máscara de Jacinto Molina es, vamos, yo lo leí disfrutando, y aunque ya me lo he leído 20 veces, porque es un libro que prácticamente está editado ya, o sea, ya empieza a haber bastante filmografía bastante bibliografía sobre Fantaterror, y no olvidemos que está pendiente todavía el de Ángel Sala. En todo caso, o sea, para mí, o sea, es un cineasta, o sea, el gran cineasta de cine fantástico español, y no hay ni va a haber otro igual. El hecho de que ya sea que ya empieza a ser como valorado de una forma en serio, seriamente, ya no como algo de caspa, pipas y estas cosas, pues está bien, es lo que se merecía el hombre. Yo creo que pues ha quedado bastante, o sea, yo creo que su hijo, bueno, ya lo colaborará su hijo, o sea, que ya dirás, pero yo creo que, o sea, que se ha ido bastante satisfecho en general. Uh-huh. Y encima, pues lo han editado El Caminante, que es una de esas obras que él tiene muy, muy dentro y muy personal, o sea, pues ya la ha dejado así como un testamento, ¿no? A disposición de quien la quiere tener, entre las otras grandes películas que se han editado. Uh-huh. Y respecto a mí, pues bueno, pues como todo a la gente que intenta hacer cine o hace cine, mejor o peor, mientras le pone el corazón, eso se nota y siempre se notará. Y a los que nos gusta el cine, seamos un poquito más intelectuales o más catetos como yo, vemos esto. O sea, vemos que pues estas películas pues me lo estoy pasando bien o menos y tal, y está bien hecha y ya está, y eso es lo que nos interesa, y en cuanto ponen así, pues ha sido y será el gran icono, y todo lo que sea para elevarlo y darlo a conocer y difundir su imagen, pues será fantástico. Y si somos 10, 10, si somos 20, 20, y con que sea uno ya es suficiente. Pues para mí Paul Naschy es ante todo un gran profesional que un poquito superó la propia época, las propias deficiencias, con esa ilusión que comentaba Carlos, ¿no? O sea, de no darse por vencido, de trabajar con lo que se puede y suplir quizá la falta de medios con muchas dosis de imaginación. Él, por ejemplo, le escuchaba en una entrevista, ¿no?, que pensaba que el cine fantástico último, ¿no?, quizá había olvidado el romanticismo de antes, no se trabajaba tanto las historias como los efectos visuales, los impactos, ¿no? Entonces yo creo que él trabajó por el cine que le gustaba y por el cine en general, porque ahí están, es el testimonio de una época, es el testimonio para muchos de nuestra infancia y que hará historia, ¿no? Al menos vamos a intentar que no se olvide. Me alegro de que finalmente pudiera llegar a conocer en vida el reconocimiento, ¿no? Más allá de lo que había pasado en las décadas anteriores. Nunca siempre es tarde para marcharse de este mundo, pero al menos se ha marchado quizá en el momento en el que se veía resurgir y que le podía compensar ese punto de amargura que se detecta en Rojo Sangre. Y bueno, que no hay que olvidar, o sea que se marchó dando, con un montón de historias que pronto se dan a conocer, supongo. Respecto de esto, o sea, que no es el momento de añadirlo, o sea, tenemos un un pequeño proyecto, o sea, que sería pues pasar algunas películas y algunas historias y contar con actores y alguna gente, hacer un pequeño homenaje a mediados del año que viene, que naturalmente, o sea, os enteraréis, porque, o sea, porque somos muy pesados. Y lo pondremos en vuestro conocimiento, porque contamos con vosotros naturalmente, y a ver si podemos contar con las películas que queremos. Pero bueno, eso ya lo hablaríamos. Bueno, uh-huh. Estamos en contacto siempre, ¿no? Uh-huh. Y esta familia de fans siempre es lo que tenemos, que siempre somos los mismos y siempre estamos un poco en contacto entre nosotros. Claro. Muy bien. Porque, Carlos, tú nos has comentado al principio de la entrevista que llegaste a tener, vamos, a conocer a Paul en persona. Uh-huh. ¿Puedes comentar un poco, pues nada, lo que significó para ti conocerle y cómo viviste esa experiencia de estar con él? Esto fue a raíz, o sea, bueno, estuve a punto alguna vez más, o sea, porque cuando presentó, bueno, o sea, consiguió que me firmara su libro Crónica de las Tinieblas, que se publicó hace algunos años ya, uh-huh. O sea, que hace ya bastantes años que se publicó, pero, claro, o sea, yo me enteré que iba a venir, o sea, pues a raíz de la publicación de Valdemar Daninsky, que es el cómic este del Retorno del Hombre Lobo, con Javier Trujillo, ilustrado por Javier Trujillo. Entonces, en el Salón del Cómic, o sea, pues aquí de Barcelona, pues yo me enteré que vino, además con una fecha muy importante, porque también estaba ahí Javier Hausen. Uh-huh. O sea, fue un día que, vamos, estuve allí como clavado, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues sí, pues fui a por él, y ya en la cafetería me los encontré, yo como un niño tonto ahí, pues pendiente, fui a por ellos, oh, tal, no, luego, y dijo, vale, luego, jo, tío, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es igual, yo me esperé lo que hizo falta, ¿no? Uh-huh. Y sí, pues nada, pues cuando se pusieron a filmar, pues estaba primero. Entonces yo había llevado una fotografía que tenía original de Retorno de Walpurgis original. Uh-huh. Y dije, pues mira, esto yo creo que le gusta. Y efectivamente, o sea, me la comentó, o sea, uno ha sacado esto y tal. Y yo como colecciono mucha cosa, intento coleccionar cosas así de fotografías, programas de cine, carteles, guías y todo esto, uh-huh. pues le gustó y me la dedicó, además del cómic. Entonces estuvimos hablando, uh-huh. nada, pues un poquito, uh-huh. y nos hicimos por la fotito de vigor. Conocerlo, yo es que hablé poco, porque yo estaba impresionado de tenerlo al lado. Afortunadamente, o sea, me hicieron una fotografía y bueno, y a mí no me gusta sacarme nunca en ningún foro, he hecho fanzines, he hecho tal y en ninguno sale mi fotografía, no me gusta sacarme. Uh-huh. Pero el día que, bueno, que se fue de fiesta con Lon Chaney, con Bela Lugosi y con todos, pues ese día pues parí un escrito y dije, mira, pues hoy voy a fardar, ¿no? Y entonces puse la fotografía que salimos y bueno, y como ya he comentado antes, ahí se ve la cara de tonto. Pero bueno, es una felicidad. Para finalizar, me gustaría que dedicarais unas palabras al maestro y su legado, como si en este momento lo tuviéramos delante y nos estuviera escuchando atentamente. Pues, si lo tuviera aquí delante, le diría que, ya que él ha sido tan importante en mi vida, desde luego yo voy a hacer todo lo posible porque su nombre se conserve. También me impresionó mucho las palabras de Sergio Molina. Yo perdí a mi padre hace 3 años, para mí es un suspiro, aunque ya haya pasado tiempo. Y bueno, curiosamente el día que enterraba a mi padre me entrevistaron también para la radio, ¿no? Pues una cosa que la tengo ahí. Y cuando en respuesta al pésame que le enviamos, manifestó que su padre le había encargado ya en sus últimas palabras prácticamente, ¿no? Que no se quería su legado. Pues, no sé, Paul me escuchará a través de vosotros, pero Sergio me escuchará en directo, ¿no? Y eso lo dije a él en persona, pero que cuente con nosotros en nuestra modesta colaboración. Vamos a hacer todo lo posible y bueno, que tenga mucha suerte el profe Paul, que ahora se podrá divertir hablando con los grandes como él, ¿no? Ahí jugando al mus, no sé si le gustaba o no. Con Bela Lugosi, con Boris Karloff, con todos. Bueno, pues, bueno, si la pregunta es que le diría si tuviera delante, o sea, pues, fue uh-huh. lo que le dije, o sea, que lo admiraba mucho, que desde pequeño, o sea, pues seguía su carrera, uh-huh. y mía por lo menos tuve ocasión pues de decírselo eso, ¿no? Aunque él estaría ya muy acostumbrado a escuchar esas palabras, pero al igual que él se mostraba tan orgulloso de haber intercambiado cuatro palabritas con Boris Karloff, pues este es mi es el momento, ¿no? O sea, es mi gran momento también el haberlo conocido a él. Uh-huh. Y si lo tuviera, o sea, pues que no cambiara nada, o sea, porque todo lo que ha hecho lo que, o sea, todo lo que ha hecho ha sido, o sea, con sinceridad, sin venderse, que eso es lo importante. Uh-huh. Él ha sido él y ahí queda eso. Y con el tiempo estoy seguro de que se va a seguir valorizando, porque cuando hay sinceridad y amor en lo que se hace, no puede salir mal. Muy bien. Pues gracias, Carlos y Monse, por habernos atendido, por haber intervenido en este sentido de homenaje al maestro Polonachi, y por supuesto desear lo mejor en vuestros futuros proyectos, y por supuesto que esa unión que ha provocado Polonachi, que no la separe nadie. Pues muchas gracias a vosotros, hombre, y que vamos a continuar en contacto y esperemos que, bueno, que sí, lo que se nos ocurrió el otro día sale bien, bueno, ahí nos vamos a conocer todos. Pues sí, pues esto, que tenemos algo entre manos, estamos muy ilusionados, nos falta contactar con la persona principal, bueno, con una de las personas principales, y nos da pista libre. Yo creo que vas a ser de los primeros en decir, Antonio, mira, vamos a hacer esto, ¿no? Y con muchas ganas de hacerlo, y bueno, ahí vamos a seguir en contacto, y ha sido un placer hablar contigo, y que nos hayas concedido estos minutos de muchos nervios, ¿no?, de hablar por la radio y en honor. Sí, dice que Carlos dice que es nervioso yo, pero él cuando se enteró era nervioso ya, no, a la hora de la verdad, digo yo, ¿no? Pues eso, que encantada de conocerte, Antonio. Hombre, es bastante distinto, ¿no? El mío, por ejemplo, respecto a Lawrence Talbot. Lawrence Talbot era un hombre lobo un poco asexuado. Y cuando iba a atacar, aquello era una elipsis. Y conste que a mí me gusta muchísimo, pero era como más ingenuo todo. Era como una historia mucho más blanca, ¿no? Yo convertí al hombre lobo en una criatura realmente salvaje, casi desproporcionada, tremendamente erótica, incluso ambigua. En muchas ocasiones, donde no sabía si era bueno o era malo, era ambas cosas a la vez. Y aquello causó mucho impacto, ¿no? Porque aparte de eso, me inventé mi propia iconografía, ¿no? La cruz de Mayenza, la cruz de plata de Mayenza. Sí conservé, de alguna manera sí rescaté esa cosa de los cócteles de monstruos que tanto me gustan. Hay gente que lo considera, ¿cómo diría yo?, lo trata peyorativamente. Bueno, pues a mí me gusta muchísimo. ¿Qué le vamos a hacer? Es que el fantástico es eterno. Es decir, que mientras exista esa delgada línea roja que separa la vida de la muerte, este cine va a seguir ahí. Tendrá épocas mejores, peores, mayores talentos, menores talentos, pero evidentemente va a seguir ahí. Mientras exista la muerte, este cine va a estar. Es decir, que es parte de nuestra, lo llevamos en la mochila, desde que nacemos, el miedo, la inseguridad, la angustia, el misterio, lo llevamos incorporado, ¿no? Entonces, evidentemente, es inmortal. Vamos a continuar esta cuarta noche del tributo que Terror y Nada Más está dedicando al maestro Polonachi con un nuevo relato de terror dramatizado por el equipo de Terror y Nada Más y escrito por uno de nuestros miembros. En este caso estamos hablando de un relato titulado Amor y Sangre. Este relato ha sido escrito por Antonio Reverte y en él hemos querido reflejar a otro de los personajes emblemáticos del maestro. Como sabemos, el maestro Polonachi interpretó a la mayoría, por no decir todos, los monstruos clásicos del terror, como puedan ser el jorobado de la morgue, la momia, Frankenstein, el hombre lobo, por supuesto, con su Valdemar Daninsky, y tantos otros, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y al que hacemos referencia en este relato, Amor y Sangre, que es el Conde Drácula, haciendo referencia a su película El gran amor del Conde Drácula. Una película que recomendamos a todos los seguidores del maestro, y en este relato precisamente hemos querido reflejar esa condición humana que Paul Natchi daba a todos sus personajes, incluso a Drácula, un vampiro, una bestia, le dio esa faceta humana enamorándolo, ¿no? Y en este relato, Amor y Sangre, es precisamente hemos querido reflejar esa parte bestia de Drácula, pero también esa parte que se enamora, esa parte que necesita a esa otra persona para poder seguir adelante. Esperamos que este relato, Amor y Sangre, os guste tanto y os aterréis con él tanto como con los anteriores relatos que os hemos mostrado en las tres noches anteriores. Y bueno, que lo disfrutéis, que os aterréis con él, y os dejo con este relato escrito por Antonio Reverte, titulado Amor y Sangre. Cortinas se mueven lentamente llevadas por el aire, tan suavemente como una madre acariciaría a su bebé. El interior de la habitación permanece en penumbra, y una sensación extraña y melancólica emana de la misma. La noche ha hecho acto de presencia, y una espesa niebla cubre toda la ciudad, con una especial atención en la casa de los Jenkins. Es como si la niebla tuviera vida propia y hubiera elegido ya, de entre todas las casas, la que más atractiva le había parecido. Los Jenkins era una familia aristócrata que no vivía sus mejores momentos, ya que su joven hija había caído enferma misteriosamente. La joven Agatha Jenkins había pasado de ser una joven alegre y de belleza sin par a ser una joven triste y desganada. Su rostro era pálido como la muerte en estos últimos tiempos. Caminaba de aquí para allá por toda la casa, sin destino concreto, y por las noches sufría espantosas pesadillas. Ella insistía a sus padres de que alguien la visitaba por las noches en sus pesadillas, pero las conclusiones sacadas por el médico de la familia parecían contundentes y dejaban en nada las súplicas de Agatha por su situación. Según Mr. Brown, Agatha sufría una extraña leucemia y, según palabras textuales del médico, de muy difícil cura. Noche tras noche, Agatha se acostaba sabiendo lo que le iba a suceder, pero ante la ignorancia de sus padres, no tenía más remedio que claudicar y enfrentarse a sus miedos, tal y como lo hará esta precisa noche. Todo está tranquilo en la casa de los Jenkins esta noche. Nadie se puede ver por los pasillos de la amplia mansión. Ni un ruido se escucha en la oscuridad, ya que todos los inquilinos de la casa duermen profundamente. Todos excepto uno. Agatha duerme en su amplia cama. Apenas si se le puede ver su pálida cara entre las sábanas, pero lo que sí se observa es su expresión de desasosiego, a la vez que grandes gotas de sudor recorren su frente. Parece por los bruscos movimientos de su cuerpo y su cabeza, que su ritual nocturno de pesadillas y espanto ha comenzado. En una esquina de la habitación, la más alejada de la cama, se dejan ver repentinamente dos brillos fugaces de luz, como pequeños faros de automóviles alejándose por las carreteras nocturnas. Tan pronto como esos siniestros brillos hacen su aparición, desaparecen, reinando de nuevo la penumbra en el lugar. Por momentos, la pesadilla de Agatha parece incrementar su intensidad, a juzgar por los bruscos e intensos movimientos que provoca la muchacha en la cama, generando unos breves y continuos chirridos imperceptibles por el oído humano. De la esquina en la cual nacieran y murieran solo unos segundos antes, intensos fulgores brillantes de luz, surge ahora un hombre de aspecto extraño. Su cara es bastante pálida, sus ojos grandes, su pelo bastante corto, llamando la atención su acabado en punta, justo a la altura de la frente. Su nariz es puntiaguda y su boca ligeramente estrecha. Sus manos son más bien delgadas y sus uñas son largas y afiladas. Las vestiduras de aquel curioso personaje son de un estilo antiguo, con una camisa blanca llena de ornamentos, sus pantalones lisos y negros, y todo ello cubierto por una capa negra por fuera, roja por dentro. El individuo se acerca lentamente y con una expresión de ternura, y hasta diría de amor, al regazo de Agatha, que ahora presa del pánico por sus pesadillas, a la vez que se mueve, da ligeros suspiros y gritos de angustia. El visitante nocturno se sienta junto a la muchacha y con una ternura infinita posa su largo dedo en los angustiados labios de Agatha. Y al momento, esta parece pasar de una pesadilla a un sueño placentero, pues su expresión ya no es de angustia, sino de felicidad plena. Al observar esto, el visitante deja escapar una leve sonrisa de satisfacción, y ahora no lo dudo, de puro amor, y entre sus labios se dejan ver dos afilados colmillos que no presagian un final feliz a este encuentro. Durante noches, aquel extraño personaje visitó a la muchacha, y siempre con el mismo ritual que esta noche podéis ver todos, y con un final que aterrados contemplaréis en breves momentos. Él la observa extasiado, y como cada noche permanece así quieto y observándola durante un par de horas, mientras ella, llena de regocijo, duerme plácidamente en su cama. Después de esto, la expresión de él cambia por completo. Sus ojos se inyectan en sangre, sus facciones muestran el fragor de una bestia. Su boca, antes estrecha, ahora es amplia y muestra sus feroces fauces, culminadas por dos tremendos colmillos. Mientras todo esto sucede, la joven ha pasado del placer a la angustia y el terror más intenso en cuestión de segundos. Estamos a punto de contemplar el desenlace final de esta imposible historia de amor. La bestia se abalanza sobre la muchacha, clavándole sus dos poderosos colmillos en la yugular, y comienza a sorber la sangre de su amada con pasión inusitada. Y ella, mientras entremezcla gritos de horror y placer, horror porque la muerte está cerca, placer porque el amor de su bestia le abre otro tipo de vida entre tinieblas. Después de unos minutos, todo ha acabado. La bestia ha saciado su sed de amor y sangre, y con toda su cara cubierta por el elixir de la vida, rojo y chorreante, poco a poco vuelve a ser de nuevo aquel visitante desconocido que apareció allí de la nada. Mientras la dulce Ágata exhala el último suspiro de vida que le quedaba, su cuello sigue emanando pequeños hilillos de sangre que paulatinamente van convirtiendo la blanca sábana de antaño en rojo intenso por el amor imposible derramado. El desconocido va desapareciendo lentamente en la penumbra de la esquina que dio origen a esta escena, y poco antes de desaparecer por completo, una voz de origen desconocido dice con una ternura infinita: amada mía, está hecho. Ya nadie nos podrá separar jamás. Tú serás por siempre mi condesa, y mi triste vagar por el mundo, como Drácula, rey de los vampiros, ahora será mucho más liviano, porque tu amor nunca más me faltará. Tras estas palabras, todo quedó en silencio. El aire hizo revolotear las cortinas alegremente, y la penumbra y la melancolía, que nunca se fueron de allí, de nuevo eran las dueñas del lugar. Tres días después del entierro de Ágata, una serie de misteriosos asesinatos ocurrieron en aquella ciudad, y todos, sin excepción, hablaban de una pareja de monstruos de dientes afilados y furia incontenible, que en nombre del amor que se proclamaban el uno al otro, tiñeron de sangre las noches infernales que se vivieron en aquella ciudad. ¿Qué se les ofrece, señores? ¿Cómo que señores, coña? Soy yo, el cortaojo. Este tío que ha estado por ti en la acera durante 3 años, ya que todavía le debes 1 millón de euros. Quiero cobrar ya. Me temo que yo a usted no le recuerdo. Y mucho menos esa deuda que menciona. ¡Será un cabrón! Vienes aquí, me pides dinero, me insultas, empiezas a amenazarme. ¡Y ni siquiera sé quién eres, coño! ¡Bájate los pantalones! ¡Que te den por el culo! ¡Por culo! culo te van a dar a ti. ¡Gilipollas! ¡Mierda! ¡Quieto, quieto, eh! Si no queréis que adone la pared, con los cesos de vuestro jefe. Mi dinero. ¡Ya! ¡Capullo! Vamos a finalizar esta cuarta parte del tributo que estamos dedicando a la figura del maestro Paul Nachi con la intervención de otro invitado. En este caso se trata de una persona que en los últimos tiempos ha revalorizado y de qué manera la figura de Paul Nachi en España. Él es el responsable de que libros como La máscara de Jacinto Molina o Alaric de Marnac hayan visto la luz. Es el director de la más conocida y prestigiosa revista actual dedicada al fantástico y al terror Sci-Fi World, una revista que siempre tuvo el apoyo del maestro. Estamos hablando de Luis Rosales, que nos hablaba así de Paul Nachi. Tenemos con nosotros esta noche a Luis Miguel Rosales, director de la revista Sci-Fi World, que como el resto de nuestros invitados ha acudido a nuestra llamada para homenajear al maestro sin dudarle un instante, lo cual le agradecemos mucho. Buenas noches, Luis, y gracias por estar con nosotros en esta noche en la que con todo el cariño del mundo recordamos al maestro. Hola, buenas noches y gracias a vosotros por este homenaje. Lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo conoces a Paul Nachi? Pues lo conozco ya hace algunos años, pues más o menos como lo conocimos todos los periodistas, buscándolo para hacerle una entrevista. Entonces contacté a través de un actor que me facilitó su teléfono. Me sorprendió mucho que fuera el de casa, entonces lo llamé y directamente mientras sonaba el teléfono estaba así un poco preocupado, ¿no? Porque me surgió la duda de cómo hablar con él y de por quién preguntar realmente, ¿no? Por Jacinto, por Paul, ¿no? Entonces, sonó el teléfono, lo cogió alguien, y ese alguien era evidentemente Paul. Pregunté por Jacinto y bueno, a partir de ahí, pues, bueno, una entrevista, fuimos coincidiendo muchas veces, y bueno, al final acabó surgiendo una amistad, ¿no? Muy bien. Luis, junto a la revista Sci-Fi World, han sido uno de los mayores valedores de Paul Nachi en los últimos tiempos, editando libros como La máscara de Jacinto Molina, la primera novela del maestro Alaric de Marnac, o incluso algunas figuras de personajes de Paul Nachi. ¿Cómo surgen estos proyectos y por qué veis la necesidad de apoyar a Paul Nachi y su obra en un determinado momento? Pues mira, a Paul Nachi realmente era una figura que había que colocar en su sitio, ¿no? O sea, mucha gente no la valoraba en su justa medida. Es una persona y un personaje que en realidad tiene un gran valor, ¿no? Un gran valor artístico no solo para el cine fantástico, sino para el cine en general. O sea, él estaba en Estados Unidos cuando Almodóvar era un don nadie, o cuando Antonio Banderas directamente no existía, ¿no? O sea, quizás sea el mayor estandarte que podamos tener de nuestro cine fuera. De hecho, Antonio Banderas, bueno, pues me lo tiene contado muchísimas veces, que se lo había encontrado una vez en Estados Unidos y le decía, Paul, yo en Estados Unidos soy famoso, pero tú eres un mito, ¿no? Entonces, pues bueno, los proyectos surgieron con la idea de, digamos, de colocar la figura de Paul donde realmente se merecía estar, ¿no? Valorarla como era debido y bueno, ponerla en valor, digamos, resumiendo. El proyecto surgió, pues, durante el Festival de Sitges de 2008. Uh-huh. Estábamos tomando un café con Paul, era por la noche ya, y bueno, le regalé un libro que acabamos de editar, que era la biografía de John Philip Lau. Uh-huh. Y cuando lo vio me decía, Luis, el libro está muy bien, pero tenemos que hacer uno mío. Entonces yo le dije, bueno, Paul, cuando quieras. Era algo que para nosotros siempre había sido un proyecto muy considerable, lo que pasa es que necesitábamos tener su permiso, ¿no? Cuando empezó así un poco de broma la historia, pero bueno, eso fue el día 10 de octubre de 2008. Uh-huh. Al final de esa noche pues dijimos, pues vamos adelante con ello. Y a la mañana siguiente justo hablé con Ángel Agudo y se decidió llevar adelante el libro, que se presentó el 10 de octubre de 2009, justo un año después en el mismo festival donde nació. Uh-huh. Y ese fue el proyecto. Las figuras después pues fue tres cuartos lo mismo. Todos queríamos tener un Valdemar Daninsky en la estantería y la única forma era hacerlo. Básicamente esa es la historia. Muy bien. Paul Natchi tenía gran estima por vuestro trabajo dentro del fantástico y el terror y siempre os apoyó mostrando dicho apoyo públicamente sin ningún tipo de problema. ¿Qué significa para ti, para vuestra revista, recibir el apoyo de un mito como Paul Natchi? Pues significa mucho, sobre todo porque Paul sabía lo difícil que es este mundo, lo difícil que es conseguir labrar cualquier tipo de proyecto dentro de este mundo y lo difícil que es llevar una revista adelante, ¿no? Entonces, pues que gente como Paul Natchi o incluso Christopher Lee, Joe Dante, o sea, tenemos muchos padrinos, por decirlo de alguna manera, pero quizás el más querido, evidentemente, siempre será Paul, ¿no? Uh-huh. Por la propia amistad que nos unía. Pero para nosotros lo es todo, porque la gente que realmente ama el fantástico, como Paul, personas que han hecho del fantástico su modo de vida y que viven y respiran ese ambiente, que realmente aprecian tu trabajo, pues te llena de orgullo, evidentemente, ¿no? Muy bien. Recientemente se ha conseguido publicar también 8 películas de Paul Natchi en formato DVD, que hasta ese momento, incomprensiblemente, no estaban publicadas ni nadie se interesó por ello aquí en España, ¿no? Poco antes de que fallezca Paul, la FNAC España comunica que antes de salir los DVDs a la venta ya estaban agotados. ¿Cómo valoras esta noticia y cómo reacciona Paul ante dicha noticia? Pues te puedo decir que Paul estaba muy preocupado y estaba muy ilusionado por estos proyectos. Preocupado porque quería que funcionasen y que realmente la gente lo conociese por las películas que él consideraba las mejores, que posiblemente no se equivocaba, ¿no? El tema es que, a ver, no, eran películas que sí tenían valor, pero no el valor artístico que él quería darle, ¿no? Uh-huh. Y que realmente tienen, por ejemplo, El Caminante, El Huerto del Francés, que desgraciadamente todavía sigue inédita en DVD, o La Bestia y la Escuela Mágica, Inquisición y tantas otras, ¿no? Paul estaba ilusionado, quería saber cómo iban los libros, cómo iban los DVDs en todo momento y tenía muchísima ilusión por ver la reacción de la gente cuando por fin pudiera ver esas películas con todos los beneficios del formato DVD, ¿no? Muy bien. Paul Natchi fue un profesional del cine aclamado a nivel mundial por su aportación única y genuina al terror español y mundial, comparado con grandes del horror como Boris Karloff o Lon Chaney Jr., además de una gran persona. Sin embargo, en España ha sido denostado, desprestigiado e insultado sin reconocer esos méritos ampliamente ganados a lo largo de su vida. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto? Pues, a ver, Paul, yo creo, considero que era una persona que tenía el genio y la genialidad suficiente y necesaria para poder crearse a uno mismo. Paul, cuando en España no había una tradición de cine de terror, adaptó a nuestro propio lenguaje, digamos, los mitos clásicos creados por la Universal y por la Hammer, ¿no? Uh-huh. Que fuera más valorado fuera. Yo creo que quizás, porque aquí, y siento lo que voy a decir, somos unos paletos directamente. Uh-huh. Es incomprensible que por ahí fuera se le valore como lo que es un mito, ya no del cine fantástico, sino del cine en general, y que gente, por ejemplo, nosotros en este último número de la revista, que está ahora en los kioscos justamente, para hacer el homenaje creímos conveniente que se diera ese valor que se le da fuera, ¿no? Y contactamos, por ejemplo, con Wes Craven, con John Landis, con Joe Dante, con Nick Garris, con Stuart Gordon, y todos ellos se deshicieron en halagos por Paul Nashi. Incluso te puedo decir que Duke Jones, el actor que interpreta al Fauno en El laberinto del Fauno o a Abe Sapien en Hellboy, reconoció que él era una de las personas por las que acabó siendo actor. Uh-huh. Una de sus inspiraciones, ¿no? O sea, realmente la importancia de Paul en este país, cuando en este país lo único que se hacía en aquella época eran películas de comedia ligera, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Intentar crear una industria basada en el terror, llegar a hacer una industria basada en el terror, crear un mito como Waldemar Daninsky, que es el único mito que se ha creado en este país y que ha trascendido nuestras fronteras y que ha durado 13 películas, que ha pasado al cómic, o sea, es que es absolutamente increíble. ¿Que no lo valoramos? Lo que te decía antes, somos unos paletos ignorantes. Muy bien. Concretamente, la Academia Española de Cine no respetó al maestro ni siquiera en su muerte, ya que no solo no le concedieron el Goya de Honor en vida, y quién sabe si se lo darán una vez muerto, sino que hasta que pasaron 2 días de la muerte de Paul, y gracias a que tú escribes una carta a la Academia poniéndole las cosas claras, no reflejaron en su web la desaparición del maestro, y cuando lo hicieron fue de manera banal y sin ningún tipo de aprecio. ¿Cómo valoras tú esto? Pues no lo entiendo. Yo evidentemente veo que has leído la carta que les envié. Fue bastante indignante porque, a ver, seamos conscientes de una cosa. En su página web se podía encontrar perfectamente recogida la muerte de José Luis López Vázquez. Uh-huh. que me cayó muy bien y era una gran persona, y no tengo absolutamente nada contra él, pero al fin y al cabo Paul, además de ser actor, quizás fuera, era más importante que José Luis López Vázquez. Uh-huh. Eso creo que es absolutamente indudable. La Academia no le ha querido reconocer nunca. Ahí entramos en una serie de temas que posiblemente sean bastante más escabrosos, como intereses de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Ahora que está Álex de la Iglesia al frente, parece que las cosas empiezan a cambiar. Aunque esto también sucedió con Álex de la Iglesia al frente. O sea, hay como dos caras de la misma moneda. Yo creo que va a ser un proceso lento y que la Academia acabará haciendo lo que tiene que hacer. De entrada, ahora mismo, en nada, se va a programar un ciclo de películas que se van a poder ver en cine, etcétera, ¿no? Hay una charla coloquio el día 14, el día 15 está nuestro homenaje en el FNAC. O sea, hay una serie de eventos que van a tener lugar este año y que me imagino que se verán reflejados en la gala de los Goya y quién sabe si en la de los Oscar. Bien, muy bien. Ojalá. Muy bien. Seguro que has vivido algunas anécdotas o curiosidades con el maestro. ¿Nos podrías contar algunas? A ver, te puedo contar una que es realmente significativa de la importancia que tenía Paul, al menos para mí. Tengo estado muchísimas veces tomando algo con él en cualquier festival. Por ejemplo, recuerdo una muy concreta en Sitges, de estar hablando y cada 10 minutos, 5 minutos, no sabría calcular el tiempo exacto, pero era casi imposible mantener una conversación porque se acercaba alguien a pedirle un autógrafo. Pero uno de esos autógrafos fue muy curioso porque fue una familia al completo. Y no una familia de padre, hijo y madre, no. Padre, hijo, madre y abuela. Y yo me encontré sacando la foto de toda la familia con Paul Nashi. Era algo bastante llamativo, ¿no? De que todos lo conocían y todos querían tener la foto con él. Entonces, eso te puede dar una idea de a cuántas generaciones ha tocado, ¿no? Uh-huh. Y que realmente, y esto se puede decir con la boca muy llena, las generaciones más jóvenes quizás sean las que más reconocen su trabajo y su valía, ¿no? Uh-huh. Que por un lado es bueno, pero por otro lado también es un poco triste, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Paul Nashi interpretó a múltiples personajes de horror y de otros géneros y realizó más de 100 películas. ¿Cuál de estas películas o personajes son tus favoritos? Pues, aunque suene muy típico y tópico, yo tengo 3 películas que son mis películas favoritas de Paul. 4, en realidad. Y no sabría decírtelas ni siquiera por el orden de preferencia, porque me gustan todas por igual. 2 de ellas han salido ahora en DVD, que son el caminante y la bestia y la espada mágica. Luego me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo el jorobado de la morgue. Y hay otra cuarta, que es el huerto del francés, que espero que algún día la podamos tener todos en DVD, ¿no? Muy bien. Esas son mis favoritas, vamos, sin duda. Muy bien. Después de vuestra excelente labor elevando a Polnache al puesto en el que siempre debió estar en España, ¿qué nuevas iniciativas o proyectos tenéis respecto a Polnache para el futuro? A ver, estamos barajando muchas cosas. Una de las cosas que queremos dejar clara es que nosotros no buscamos... A ver, evidentemente hay una parte comercial en todo esto, pero buscamos mucho más que a Paul se le valore y que se le conozca su obra que el lucro, como puedan insinuar algunos. Estábamos ahí antes y seguiremos estando ahora que no está, ¿no? De hecho, Paul, en la última conversación que tuvimos, que fue justo el viernes antes de morir, Paul me comentaba que a él le gustaría, vamos, que se encontraba fuerte, que se encontraba bien, que esperaba salir bien de todo esto, que parecía que no había sido de plata, pero que si se tenía que morir, se moriría tranquilo, porque sabía que su legado estaba en buenas manos, las mías y las de Sergio, su hijo. Entonces, yo, vamos, seguiré con la bandera hasta que me toque a mí, directamente. Proyectos, pues desde publicar guiones inéditos para que la gente pueda conocer a esa faceta de Paul como escritor, que era absolutamente increíble, y como creador, que mucha gente se afana en decir que no era un creador, pues cuando lean los guiones verán que sí lo era. Era absolutamente increíble cómo creaba, cómo escribía y cómo describía una situación, ¿no? Y para más adelante, pues quién sabe qué más cosas, ¿no? Nosotros en Shots le haremos un homenaje. Tenemos el día 15 en la FNAC este homenaje tan peculiar, que consiste en un concierto acústico y la presentación de su último trabajo real, es decir, es un vídeo musical del grupo Cripta de Madrid, en la que él grabó unas voces para el vídeo, porque evidentemente no podía aparecer en él, pero que en el vídeo se ven secuencias de sus películas, y ese es su último trabajo real, y estará ahí en el homenaje, ¿no?, acompañándonos. Muy bien. ¿Cuál sería tu valoración del maestro, tanto profesional como personalmente, según tu experiencia con él? Como profesional, lo que ya te he dicho antes, Paul era y vivía el cine fantástico. No puedo concebir a Paul sin el cine fantástico, es casi imposible. O sin el western, que también le encantaba. Pero como profesional era incansable, increíble y absolutamente tenaz. Podría encontrarse muy mal, pero puedes estar seguro de que si quería hacer algo, lo iba a hacer, aunque le fuese la vida en ello. Te puedo poner el ejemplo de la presentación de los libros en Sitges, que con los médicos diciéndole que no volara, él se empeñó en que tenía que estar en la presentación, y allí estuvo. Como persona, te puedo decir que para mí era casi un segundo padre, ¿no? Me dio muy buenos consejos, y era extremadamente entrañable y cariñoso. Evidentemente tenía un punto de artista, por decirlo de alguna manera, pero es que realmente para ser actor tienes que tenerlo, y además no solo eso, sino que si no se lo decía él, ¿quién se lo decía? Como él decía muchas veces. Muy bien. ¿Qué crees que te ha aportado a ti como persona el haberle conocido? Pues me ha enseñado algo que quizás con el tiempo lo hubiera aprendido, pero me ha enseñado a cubrirme las espaldas, me ha enseñado a valorar más ciertos aspectos que no valoraba, y me ha enseñado sobre todo a amar el fantástico. Muy bien. Para finalizar, me gustaría que le dedicaras unas palabras al maestro y su legado, como si en este momento lo tuviéramos delante y nos estuviera escuchando atentamente. Pues nada, Paul, estate muy tranquilo, que sabes que seguiremos adelante con todo y que te llevamos muy dentro. Muy bien. Pues gracias, Luis, por haber atendido a nuestra llamada, por haber encumbrado al maestro al lugar que siempre mereció en España y por participar en este homenaje que le dedicamos esta noche, y que todos vuestros proyectos futuros estén llenos de éxito. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí la cuarta noche de este sentido y humilde homenaje que en Terror y Nada Más estamos dando durante toda esta primera semana de febrero al maestro Paul Natchi. Aún quedan muchas cosas por llegar, por lo que os esperamos mañana viernes, en la quinta noche del tributo a Paul Natchi. Os esperamos a todos. Ha sido lo más surrealista que te ha podido hacer un rodaje. Tantas cosas, pero bueno, os voy a contar solamente dos cosas, para no ponerme pesado. Una de ellas fue la noche de las Curtis. Estábamos rodando en el cementerio civil. Yo estaba caracterizado de otro lobo. Había un alto en el rodaje y yo, con la mayor autoridad del mundo, fui a dar una vuelta por el cementerio. Y de repente salgo de detrás de una tumba y una ancianita que estaba cortando unas flores le pega un pataluz terrible, se desmaya, que se muere, y los demás nos denunciaron y la policía tuvo que pagar porque le saca la plata. Y otra que ya que es realmente, y esta sí que hay. Estaba rodando el Gran Amor con Drácula en la Sierra de Guadalajara. Y también en un momento que se había detenido el rodaje, yo con mis hermosos colmillos sanguinolentos, la capa de vuelta roja, etc., me fui por ahí a parar a un barrero. Y yo vi unas muertas, unos matorrales que se movían. Y se oía un ruido muy raro. Y la curiosidad me llamó. Y fui a hacer cosas que no lo debía hacer, pero bueno, yo un mascotilla que ese, me metí así. Y había una parejita que se estaba poniendo morada. Y entonces yo veo que le miro y veo que la chica mira, que no la acredito. Entonces aquello terminó con dos culitos corriendo por la boca. Y de repente oigo pasos. y Dios toma, es una película como de... Y esto lo tengo que pedir. Si una señora y su hija, y yo creo que no han parado de correr. Se les cayó el bolso, se lo dejaron allí, luego el susto fue morrocotudo. Y entonces Jaime Prades, que era el productor de la película, tuvo problemas para también editar la luz. Se mete en un sitio que no tiene que ir para atrás. Si encuentra usted con un señor que está en un ataúd, es un protección que no debe. Y bueno, no pasa nada. Y hay muchas más, ¿no? Algunas no son tan graciosas. Pero son tantas películas, porque yo a veces, yo hablaba con Ángel sobre la filmografía, y yo hay películas mías que las empiezo a ver y no me acuerdo. No me acuerdo yo de esto, lo hice. Y claro, vas a rememorando y ya vas metiendo. O sea que como veréis, hay anécdotas que me han Paul. Sí. No sé, es una pregunta también curiosa. ¿Has tenido alguna vez algún tipo de censura por tus películas, quizás un poco atrevidas antes de la transición democrática, o autocensura? Sí, he tenido alguna. Hombre, las he tenido todas. Para empezar, Valdemar Daninsky es Valdemar Daninsky porque me prohibieron que el hombre lobo fuera español. Se llamaba José Guido, pero yo era un castellano. Y yo ya, hasta las narices del tema, dije, pues luego polaco. Y fuera. Y luego, además, es que ten en cuenta que había que pasar una censura previa de guión, otra censura de guión corregido, y luego la película. Claro, por Dios. Y eso es... Eso ¿y si tiene dos versiones? Por ejemplo, los extranjeros tenían películas más descarnadas, más... Y cuidado, que se dice que no, pero incluso la violencia también estaba, de alguna manera... Te ponían unas notitas, hombre, esto está muy pasado, no hay que llegar a este extremo. Y estaba también el tema religioso, donde aquello no tenía cuidado tremendo. Yo cuando me inventé la película Cumbre Mayenza, no sabía lo que me iba a caer. Y, en fin, así que, sí. Thank you. Thank you.